Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos, vamos, vamos a comer, vamos a cocinar. Sí, la cocina está funcionando. Te aplaudo, no te aplaudas. ¿Por qué? Italiana. No le agarres no el brazo, le haces una toma de judo para que no aplauda, estás loco. No aplaudí. Mirá cómo quedó, le sacaste el aire. Bueno, vamos a hacer una receta italiana. Te cayó un rulero. Una receta italiana. Italiana me gusta. Hoy ya que empezamos con depende, con porque hay cosas italianas que es carne, poner, carne de cerdo. No, hay cosas que son, claro, que le ponen un chorro de aceite, dos aceitunas y te dicen esto es italiano. No, papá, cocina. Parmigiana di melanzane. Ah, me gusta la melanzane. Ah, dígase. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la berenjena. Que claro, tiene, tiene un vasto conocimiento del idioma italiano. Porque entonces, había una vieja melodía que te decía, llena la berenjena. Viene la porcachona caminando por la vereda. Y el otro día se las canto todas. Una tarantela. Bueno, ¿una berenjena que caminaba? Esto puede ser... No, tenía la nariz que parece una berenjena. Ah. Para sacar esa angustia que tiene en los ojos, que me la transmite permanentemente el negro, te digo, pues esto puede ser un acompañamiento para un rico churrasco. Pero ¿cómo te voy a hacer un churrasco acá? Pues ya está. Un churrasco, te haces un churrasquito, o le pedís a la gente de ahí, de la rural, que te manden una coreografía de... Claro, el de Angus. Del Angus. Que le puede ir, bueno, no sé cómo es. Ver, pero vamos, ya para mí le va carne también a esto. Le va carne. Es un acompañamiento de carne muy rico. Bueno, esto es... Es una torre de berenjenas, que es un plato típico. Torre, bueno, wow. Es una especie de torre de berenjenas. Es un plato realmente típico de Italia. O sea, es el parmigiano de melanzane. Vienen muchas. Salsa de tomate. Esto es salsa de tomate. Esto es queso. Esto es berenjena. Cebolla. Esa es la base de esta preparación. Ahora vamos a contar más con más detalles, contá, obviamente. Pero la verdad es que está buena. Es como una especie de lasaña de berenjena. Podría llegar a ser sin masa, pero con queso. Para mí, tranquilamente, la salsa de tomate... Salir corriendo y patear todo. Pero ahora tengo que decir que sí a toda verdura. Tranquilamente, la salsa de tomate puede tornarse a boloñesa y hacer solo plato con carne incluida dentro de... Mira que yo no, hoy yo estoy aceptando tu plato, son sí, ellos. Sí, sí, pero después cuando se corta el micrófono me dicen, es una porquería, una mierda. No, bueno, vamos a... Bueno, vamos a usar... mozzarella, unos 50 gramos de mozzarella, vamos a usar orégano, sal, pimienta, aceite, le digo todo lo que necesitamos, aceite de girasol o aceite neutro, albahaca, una berenjena, un poco de harina, porque ahí vamos a enharinar un poco las berenjenas y ahora les voy a explicar voy cómo. Voy a ensuciar todo para la salsa. Cocinar una berenjena. Bueno, negra. Hace más, hace mucho. Ensucio todo. Igual, la cocina. Ojo, te voy a decir que, cuando agarras una berenjena grande y la empezás a cortar en rodajas, no muy gruesas. Son 8 rodajas. Esa, ¿qué son 8 rodajas? Bueno, hace dos. Gracias. Hace dos. 12, duplica 12. Todo esto o duplícalo. O triplícalo. Ok, bueno. 15 berenjenas. Bueno, para la salsa de tomate vamos a hacer. Bueno, sí, puede ser un tomate perita. Esto es la receta es para una porción. Una porción corta, digamos. Pero. Bueno, esto lo duplicamos, sí, vamos a hacer 12, hagan mucho tomate perita, agarren mucho tomate perita, que está bueno, que está rico ahora. Ah, está rico. Le sacan la piel, recuerden, y lo vamos a triturar para hacer la salsa de tomate. Vamos a usar un apio, una zanahoria, un poco más de aceite para la salsa de tomate, sal y pimienta. Vamos a ir primero con no la salsa. No le pones cebolla, negra. No, vamos a ir, no, para el negro. Sí, ¿no dije cebolla? No. Sí, vamos a usar una cebolla, perdón. Bien. Bueno, vamos a... Caliente, le sacamos la piel al tomate. Ya sabemos cómo se hace. Le hacen una cruz atrás, la colita, agua hirviendo, lo tiran un segundo, listo, lo sacas, sale solo la piel, facilísimo. Bueno, vamos a pelar, vamos a picar la cebolla, el apio, la zanahoria, vamos a hacer un sofrito con esto. Vamos a agregar el tomate. Sí. Sal, pimienta. Sí. Si quieren le ponen una cucharadita de azúcar. La carne picada puede ir ahí. Y le ponen a fuego medio durante un rato largo. Recuerden que el tomate, la salsa de tomate, se tiene que cocinar mucho tiempo. Hora. Si pueden, hora y media también. Hora y media. con fuego, fuego medio, fuego medio bajo, lo van revolviendo cada tanto. Si reduce, no, no, más. Lo tapás. Para que no reduzca. Si reduce, agarrás y empezás el proceso de vuelta y haces de vuelta. Si vos tapás, el vapor va pegando en la tapa de la olla y va volviendo en forma de agua. Es física. En forma de agua. Forma de un cubo de hielo. De física atómica. Los gemelos fantásticos. Bueno, si van a agregar, si quisieran agregar carne, mira, me voy a poner, voy a seguir tu... ¿Te lo dice tu hermano? Sí. No, no, es que eso es bueno. Porque digo cosas sensatas. Cuando lo dice aquel es negro. No digo ponerle panceta a un chancho. No. Si quisieran agregarle carne para hacer una especie de boloñesa, lo que está bueno es que está bueno mezclar. Para mí no hacía falta. Bueno, no importa, está bueno mezclar. Un poco de carne vacuna, otro poco de carne de cerdo, está bueno para hacer una boloñesa. Le piden a su carnicero que le corte un medio y medio y séllenla antes. O sea, no la metan así cruda a la salsa, porque no está bueno. ¿A la carne? A la carne, en una sartencita aparte, con un poquitito de aceite neutro, la sellan la carne. La boloñesa queda buena con la carne, con el sellado. ¿Sí? Que se caramelice la carne, porque eso le va a dar mucho más sabor. No que se queme, que se caramelice la carne. Es decir, que cuando ustedes tiran la boloñesa, la carne picada, la acomodan un poquitito y la dejan ahí. Bueno. ¿La acomodo dónde? La acomodan en la sartén y después no la toquen, no la vayan revolviendo. Si vos la revolvés, no dejás nunca que tome temperatura. Entonces eso empieza a despedir el líquido de la carne. Sí, y eso no digamos qué es. No, bueno, es el jugo de la carne. Sí. Pero digo que eso finalmente lo termina siendo hervido y no sellado. Ah, loco, tiene razón. ¿Y cómo hace para sellar el medio de la masa? La vas revolviendo. Pero no la podés revolver, te está diciendo después que... Después no la podés revolver. Si vos pones un kilo de carne toda junta, te va a dificultar. Si vos lo vas poniendo en tandas, no te va a dificultar. Ah, bueno. Que no la puedo revolver cuando la estoy... No la podés revolver, es lo que te acaba de dar dos horas explicándote que no la tenés que revolver. Claro, está bueno poner, o sea, por supuesto que... Una prueba de ingenio. No, por supuesto que al principio la acomodás, pero después la dejás. Bueno, voy rápido. La salsa de tomate ya la tenemos, recuerden, si quieren poner de carne. Y lo otro es bien fácil, vamos a cortar las berenjenas. Si quieren las pueden cortar en forma transversal o en rodajas. Mejor transversal, ¿no? Porque si no les va a quedar una torre importante. Real. Transversal está bueno, la van cortando así. Ajá. La berenjena, en el caso de Barragán, hará dos o tres. Bueno, vamos a enharinar estas rodajas de berenjenas. Las vamos a enharinar, sáquenle el exceso. Vamos a poner en una ollita con aceite y vamos a freír las berenjenas. ¿Freírlas como sumergidas en aceite? Sí, un poco de... No sumergidas, sino como salteadas, pero con la harina. Sí. Entonces eso va a quedar como una crostita. Le va a quedar a la berenjena y le va a quedar muy rico. Una vez que están doradas, las vamos a retirar y las vamos a poner en papel absorbente, las dejamos ahí. Bueno. Y finalmente, en una fuente para horno, que puede ser de vidrio, que puede ser la que tenga. Si van a poner una de metal, traten de ponerle un poquitito de aceite para que no se les pegue las cosas. Pero bueno, finalmente es eso, no lo van a tener que desmoldar. Así que vamos a poner, vamos a armar la parmigiana, que es, vamos a superponer las capas de berenjena, salsa de tomate, mozzarella cortada en feta, albahaca, unas hojitas de albahaca, y después repetimos, berenjena, salsa de tomate, mozzarella, albahaca, berenjena, y así hasta cuando quieran. Llevamos al horno, por supuesto. ¡Bien, Gaby! Ahora, obviamente, hay que ponerlo al horno, un poquitito al horno, sí, porque se va a gratinar el queso, le va a quedar cinco, no mucho, un cinco, seis. La berenjena ya la cocimos. Ocho minutos, nada más. La berenjena está hecha. Ya está hecha la salsa de tomate ya está hecha. La salsa de tomate está hecha, las berenjenas están ahí, que van a necesitar un poquito más de cocción porque la berenjena, viste, que es dureli. Así que unos 5 o 6 minutos al horno para que se gratine todo, va a quedar muy rico. Y acompañen con un churrasco, chicos. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. Un Angus. Muchísimas gracias. Vamos al informativo de Radio Nacional. Excelente la comida de Gaby. Ya venimos.